Gonzaga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a un nuevo episodio del Sega Podcast. Bien. Como ya estamos bien pinches viejitos y todos nos queremos ir a dormir, aquí está entre sueños el Dr. Gil. A huevo, ya me quiero poner la pijama. Ya listo para tomarse su chocolatote más madrazos. A huevo. Para lavarse los pinches dientes, el Graf. Vamos a la cama. Hijo, le dices que ya se va a lavar los dientes. Luego vamos a la cama. Yo ya me quiero dormir. Ay, cabrón. No el mimi. Ay, fuerte declaración. Oh, que la chingada. Tiene cada connotación bien fea. Sí, sí, sí. Quien también ya se puso la pijama es el Necro. A huevo. A huevo, a huevo. Y yo, la maldad, el más somnoliento de todos. No, estamos, pues sí. Estamos todos aquí para grabar un último episodio del Sega Podcast de esta noche que escucharán un día, quizás de tarde, y no nuestro humor nocturno y de sueñito. Bueno, en esta edición del Sega Podcast vamos a hablar de algo muy importante en el Trastal. Podemos hablar de qué les pareció el trailer que salió hace pocos días de Super Smash Bros. Bueno, para cuando escuchen esto ya fue hace varias semanas, pero... Sí, Panotos es nuevo. A huevo, pues no mames, a mí se me paró la verga más que con cuando estoy cogiendo, güey. Así de cabrón estuvo el trailer. No está cabrón, güey, no mames. Ahora sí se levantó entonces. Ah, no mames. Sí, ahora sí. Nah, mames. Ya está bien. Un momento. Es un insulto para mí. Y mi hombría. Pues fue una semana de altos y de bajos con pinches anuncios, sorpresa, o no, de muchos personajes en juegos de peleas, ¿no? Por ahí el pinche Negan de Walking Dead en Tekken. Eso sí fue bien what the fuck. Bien random, ¿no? Así bien random shit. No mames. Pues sí, güey, pues es un güey con un bat, ¿no? Digo, y luego se enfrenta a pinches maestros de las artes marciales bien grandes de armas. Sí, güey, está Kuma por ahí, güey, no mames. O sea, que Hikashi Mishima yo lo he visto destruir putos edificios con sus manos, ¿no? Pero ni popularidad tiene el pendejo, güey. Sí, se me hace bien raro a mí. De hecho, tiene bastante popularidad por algunas... Bueno, o sea, de que salió en la serie... Ajá, de que salió en la serie, así subió su popularidad, pero según yo, o sea, en ese momento cuando salió sí la tenía, pero según yo, ahorita la serie ya bajó bastante su rating. ¡Madre mía! ¿Cuál? Sí. Walking Dead. Ah, sí. De AMC. Es que hay que admitirlo, o sea, ¿cuántas temporadas te... Una cosa es una película de zombies que te puede divertir y puedes ver N películas de zombies, pero de verdad una serie así diario y pues ya tarde o temprano tiene que cansarte, o sea, ¿ya cuántas temporadas lleva? ¿8? ¿9? Para la 8. Imagínate. Y Rick dice que ya no va a salir en la 9. Ya prometieron que lo matan. Ya al fin, la chingue su madre. Hasta la madre. O sea, yo cuando iba en la cuarta temporada ya no sabía ni qué podían escribir y la abandoné, ya me daba sueño. Bueno, en el pinche cómic, güey, sí está, güey, sigue, güey, tiene un chingo de popularidad, güey. Pero... Bueno, yo estaba viendo ahorita un banner de que, bueno, el spin-off, la de Fear the Walking Dead, ya va creo igual en la tercera temporada. Sí, es increíble, güey, no mames. El punto es que no tenemos ni idea de cómo, pero el pinche Negan va a estar en el Tekken. ¿Quién es ese? El güey, el comediante con el bat. El actor que le hizo de comedian, el actor muerto. ¿Qué te parece ese güey? ¿Al Negan? Pues no sé, güey, yo no leo el cómic, pero... No, se parece al güey del actor. Bueno, pusieron los clips. Solo pusieron una sombra, güey. Sí. Y Lucille, ¿no? Se llama. Y se escuchan los clips de voz que sí son de ese güey. Ajá, o sea, entonces lo más probable es que sí le, yo creo que sí le van a pagar para usar el likeness y utilizar los clips de audio. ¿Qué debo decir? Porque yo también ya dejé de ver Walking Dead, quizás la agarre tome un momento, pero ahorita me murió. Que el momento donde salió Negan, que en lo particular se me hizo bueno, ya dentro de la serie estuvo bien representado en comparación al cómic. Cuando entró. Ajá. Porque en la temporada que ya fue lo de Negan. Una mierda, güey. Sí, sí, claro. El capítulo donde mata a los cabrones está chingón, ¿no? Y lo que sea de cada quien, independientemente a la serie y lo que tú quieras, güey, pues el actor es un muy buen actor, ¿no? Y la hace de pinche loco psicópata chido, güey. Y normalmente también la hace muy bien de muerto. Sí. Sí. Entonces, bueno, si lo vimos como de comedian en Watchmen, en los Guachahombres, el papá de los güeyes de Supernatural. Exactamente, pues tiene una actuación. ¿Y Thomas Wayne? Tiene una actuación muy similar. Tiene una actuación muy similar de Negan, o sea, de, como de loco psicópata. Y, por, y si están diciendo que sí, que sí están intentando hacer Flashpoint y que ese güey haría el Thomas Wayne Batman. Estaría de huevos. ¿Sabes qué estaría interesante cuando se muriera Negan? Entonces, qué buen papel haría, porque se moriría bien bonito. Sí. Ya tiene mucho. Ya tiene mucha experiencia cayéndose al suelo muerto. Perdón. Qué mal. No lo puedo. Pero bueno, entonces ya entre esos se anunciaron ese desmadre. Mostraron que, bueno, dijeron que iba a haber un Guilty Gear, pero no mostraron nada. Ajá. No me acuerdo que otra pendejada, pero a nadie le importa porque. Pues que Terry Bogard va a salir de personaje en Fighting the X-Layer. Sí. Ah, sí, en el de viejas. Sí. No, no, no. Aparte, no, en el que. En el de los personajes de Street Fighter EX. Ajá. Va a salir el güey. Sí, sí, cierto. Y aparte va a salir en el de viejas de. Como vieja. Con chichis. Ajá. ¿Cómo se llama ese güey? Es el. Heroine SNK, SNK Heroine Dream, no sé. Algo así. Está ajá, bueno, el Kof Waifu, ahí va a salir como vieja el Terry Bogard. Y pero pues todo eso. Ah, y que ya mostraron a Sagat y mostraron a personaje llamado Jin, ¿no? Pero todo eso palidece en comparación al Smash. Y que habían mencionado que salía Vegeta y Goku cabello negro. Ah, sí. Uh-huh. Ah, y Cooler. Ah, y Cooler. Ah, el Cooler. Cooler. ¿De Cooler todavía está? Cool. Cool. Pero Smash. Ajá, pero entonces Smash, güey. Smash. Pues ya. Pinche direct super esperado. Ajá, sale el Sakurai y les dice, quítense perros, les voy a demostrar cómo se hace un verdadero juego de peleas. Que van a amar los pinches fans. Y pues empieza el Nintendo Direct con la presentación de Simon Belmont, ¿no? Y después te dicen que su personaje, ¿cómo se llama? Echo. Los Echo Fighters. Es el Richter Belmont. Richter Belmont. Ajá. Y te quedas. Ah, no mames. Para de mamar. Se la arrancaron estos hijos de su puta madre. Porque pues yo creo que todo el mundo estaba esperando realmente otro personaje interesante de Konami. Pues no tanto, bueno, porque ya se había filtrado por ahí un güey que filtra cosas que normalmente resulta ser ciertas. Hay gente que vive de cualquier tipo de chamba, güey. Ajá, entonces ya había filtrado que se iba a presentar en el pasado al Ridley y eso, y que en el siguiente Nintendo Direct iba a presentar a Simon Belmont, al King Karool, y no me acuerdo qué otras pendejadas dijo. Ajá. De lo que era cierto, nada más eran esos. Ajá, no, sí dijo de modos de juego, de una pendejada. Algunas así, pero de personajes nada más esos. Creo que por ahí mencionó otro, pero que no fue cierto. Es lo que había visto. Ah, pues hubo Ecofighters aparte. Sí. Ajá. Pero bueno. La Dark Samus. La Dark Samus y el Chrome. Y el Chrome. Nunca te he pedido nada. Otro de Fire Emblem. ¿Por qué? Nintendo ama Fire Emblem. Los japoneses, aman a Fire Emblem. ¿Por qué no? Están bien chingones. Pero bueno, sale el Simon en una cinemática bastante chingona. Ahí hacen una especie de en juego. La que asesinan a Luigi. Sí, ahí hacen una especie de juego entre Luigi Mansion y Castlevania. Y y pues ya, ¿no? Te dice el Sakurai, pues bueno, pues llega Simon al Smash, que es la opción más lógica desde hace ya rato. Yo creo que desde el Smash pasado yo le había dicho a la maldad cuando empezaron a presentar personajes invitados de no mames, pues un pinche Simon estaría de huevos porque pues Castlevania, ¿no? Por fin se me hizo. Porque las franquicias no valen nada en estos momentos. Ajá. Bueno, porque Konami ni Tabaro, pues ajá, te lo digo. Ajá, claro. Entonces pues estuvo chingón, te muestran que el Richter es el Echo Fighter. Y te dicen, pues mira, pues este es el escenario de Castlevania, y dentro del escenario de Castlevania pues están varios de los monstruos clásicos del juego, que van a salir como pues entre fondo, Stage Hazard. Ajá, entre Stage Hazard y fondo de pantalla, ¿no? Y pues ahí ves a la cara de Carmilla, ves a la medusa clásica, ahí le llaman The Creature. Pero comúnmente conocido como Frankenstein. Bueno, Frankenstein es el doctor, creo que. Sí, ya lo sé, güey, pero comúnmente es conocido así. El Fleeman, el hombre lobo, el Drácula, la momia. Por ahí te dicen que hay uno oculto que no te mostraron. A mí lo que me gusta es el que es como, le dicen Trophy, no sé qué. El Asus Trophy, que es Alucard. Que es Alucard. No mames, a mí me preocupa la cantidad, el tamaño y la complejidad de ese pinche juego. Porque a mí lo que me llamó mucho la atención Es que por si a diferencia un poquito de la versión de Wii U, que como que se enfocaba mucho en... Tienes que separar bien tus escenarios de combate así como pro de lo regular. Entonces ahorita a mí lo que me gusta es que de alguna manera puedes tener cualquier escenario en cualquier formato, y en dado caso, si tú quieres, mediante el exceso de opciones que tiene el juego, cualquier escenario se puede volver esa versión plana y naca que le encanta a los jugadores del torneo. Uh-huh. Y puedes quitarle todos los hazards, puedes quitarle... O sea, tú puedes jugar realmente el juego con las reglas que tú quieres a un nivel que a mí se me hace ya... Podrías decir enfermizo, pero a mí me gusta la idea de que siempre vas a poder tener una forma distinta de jugar, ¿no? Uh-huh. O sea, que si la gente, un grupo como nosotros, que a nosotros nos vale madre todo eso, pues dejamos todos los hazards, dejamos los ítems y bla, bla, bla, queremos echar el desmadre. Pero sabes que también están apelando mucho a los nacos que les gusta ir a torneos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, a la gente que va a torneos, que claro, se gana la vida de eso, y que no puede depender, pues... O así que su sueldo de este año... Y ganan un pinche valor. Ajá, y ellos no pueden depender de que como salió la pinche gárgola en tal escenario y me puteó, pues por eso perdí el torneo, ¿no? Bueno, pues entonces al menos podemos jugar como queramos, ¿no? Es que de hecho aquí se viene el asunto de que en el Evo y en todos estos pinches torneos, como dices, se viene jugando la versión de Cubo. Justamente, sigue siendo la versión reina de para los pinches juegos competitivos. Y obviamente Nintendo, tratando de arrancar y de sacar dinero y de incluir, está como que volviendo o tratando de incluir nuevamente al Smash como un juego competitivo. Porque de hecho el anterior, el Super Smash Bros. For Wii U, ha sido de las cosas más abuchadas por los pro players de pinche Smash. Sí, porque okay, dicen que es demasiado casual y demasiado fácil de jugar. O sea, lo que hizo Nintendo fue acercarlo tanto a la gente casual, a buscando la diversión, buscando a que todos se entretuvieran con él. Pero dicen que los pro players de esto que no se puede jugar bien. Hay técnicas avanzadas que realizan en el melee, que no se pueden realizar acá, que es una especie de dash que va a hacer un brinco corto, uh-huh, y hacen un como un dash que se les hace así en el piso, y gracias a eso se pueden mover a alta velocidad y atacar y se vuelve la pelea muy frenética, que este tipo de técnicas avanzadas no se pueden realizar en las entregas posteriores, y eso es lo que no les gusta a los pro players, y por eso Nintendo está buscando adaptar esa esencia del melee al Ultimate. Sí, porque eso, o sea, se nota, digo, desde estas nuevas opciones del escenario de entrenamiento, que tiene la cuadrícula, que tiene, ¿cómo se llama?, las líneas trazadas ya del vuelo, de acuerdo al daño, de acuerdo, ¿cómo se llama?, al peso del personaje. O sea, todas esas mamadas, sí está muy, muy orientado. Y aparte, como dijeron, ¿no?, en el primer tráiler, todos están aquí. Sí, todos, todos. Es algo que yo siempre he querido, que me cumpla un juego. Saber que todos los monos de una versión anterior van a regresar, que nunca te pasa ni en un Soul Calibur, nunca te pasa en un Street Fighter. Siempre te quedas como que, ah, ya no está el mono. Pues ya a mí me gustaba en Street Fighter 4, a lo mejor el personaje, el tipo que parecía Apocalipsis Rojo. Ajá, el Hakan. Ajá. Y sabes que ya no va a regresar, o que ya no va a regresar el fuerte, porque pues ya siempre no pegaron, ¿no? Pues sí. Y se entiende, si no pegaron, pues ya qué, ¿no? Pero ya estaban modelados, digo. Sí, pero volvieron a hacer todos desde cero, güey. Ah, sí, claro. Street Fighter 5, ¿no? Pero los. Sí. No, de hecho, precisamente lo que hablaba con Saturnino. Nameless. El día de ayer, que precisamente Sakurai fue el primer güey que le ha dicho a todos: a ver, perras, quítense. Yo sí te voy a traer a todos los personajes, a todos los escenarios, todas las canciones, todos los ítems, todos los Pokémon, todos los Assist Trophy que ha habido en todos los pinches. Ponle aguacate porque te voy a dar cosas nuevas. Ajá, en todos los pinches Smash pasados. Más lo nuevo, ¿no? O sea, todo te lo voy a juntar, órale, puto. Para que no digas que no está todo, güey. Ahí pero está todo. Su video realmente es ridículo al grado de ver la cantidad de números que se manejan de escenarios, de personajes, de ítems, de canciones, de opciones. ¿Cuántos de escenarios son? Perdón, se me fue ahorita el número. Son 103. Son 103, ¿qué? Justamente. Y, con modificaciones. Y cada uno de ellos tiene tres versiones. Ajá. Cada uno de ellos. Y todavía está la opción de, si tú quieres, es así de, la típica, ¿no? Ah, ¿en qué escenario vamos a irnos? Ah, pues al de Zelda, ¿no? Y ya estás peleando ahí, pero ahora tiene la nueva opción de, pues vamos a hacer que sea el de Zelda más el de Bayonetta. Y se transforma conforme va avanzando la pelea. Ajá. Eso está muy bien. Y le puedes prender o apagar todos los stage hazards de los ataques que hace el escenario. Ajá. Si tú quieres. Si tú quieres. Sí. Y aparte, ya los escenarios no tienen una sola canción. Tienen soundtrack por serie. Por serie. Entonces tú puedes estar jugando en el templo de Hyrule y escoger la tan. Y no solamente es al azar, sino que sabes que tú puedes elegir qué canciones te gustan en cada escenario y se pueden ir turnando o continuar una después de la otra. O sea, puedes hacer playlist y poner la que corra solita. No, si es una mamada. Al grado de que tiene tanta música que literalmente te dicen, claro, nadie lo va a hacer. Pero tienes prácticamente nadie. La opción de que prácticamente puedes usar el Switch, ponerle tus audífonos, apagar la pantalla y dejar que toque la música en el soundtest. Y tanta puta música que tiene, güey. ¿Y son alrededor de qué dijo? Eran 28 horas. Ah, 28 horas. 28 horas corridas sin repetir ninguna canción. Porque son más de 800 canciones. ¿A qué pinche horas están todo esto? Sí, más de 800, casi 900 canciones. Diferentes, así, remixes y todo. Chingado se va a poner. Así dijo, a ver, putos, ¿me la van a chupar sí o no? Sí, señor Sakurai. Pero sí se ha visto la pinche entrega de este cabrón, que sí ha llegado a estar enfermo por estar, ha perdido sus vacaciones, ha dejado de estar con su familia, ha entregado la neta todo por el Smash, y por lo mismo se ve que ya está hasta la madre de estar haciendo esos pinches juegos. Pero al final de cuentas, pero también se ve que acaba de tener una pinche la nota, no, como para cuando termine este pinche juego, me voy a ir unas putas vacaciones con mi familia y unas putas. Ese güey de ser el creador de Kirby, de que era su máximo logro, yo lo veo que se está perfilando a ser el siguiente Miyamoto. ¿Sí? La verdad. ¿Sí? ¿Sí? Mira, yo lo único que creo es que lo que pasa es que de alguna manera él ha estado queriendo desde que entró. Bueno, hasta yo me acuerdo que él entró se dedicó más desde la versión de Wii. Que la de Wii fue un hype tremendo, pero no me acuerdo haberlo jugado tanto. Entonces yo siento que lo que él sí quiere hacer es realmente hacer el máximo Smash, para ya poderse como irse a descansar. Lo que pasó fue que el de Wii le falló un poco en cuanto a jugabilidad. También el de Wii U. Yo no digo que sean malos, solamente digo que lo que él quisiera es que fuera el juego que le gustara a todos, ¿no? Que los casuales jugáramos y que también siguiera, pudiera ser el de torneos, para realmente reemplazar al Melee. Ajá, mira, yo espero que lo logren en esta versión. Como jugador de Smash, que hemos jugado desde el primero hasta el último que ha salido. Pero profesional. Pero jugamos Melee. Pero jugamos de la mierda. Pero el Melee lo jugamos, güey, por un chinguero. Ajá, sí. Pero a lo que voy es o sea, somos fans de Smash. No somos pro players. No, la neta, no. Nos defendemos, pero más. Ajá, exactamente. No. Pero a lo que voy es, por ejemplo, para mí el juego pasado ya era así súper perfecto, ¿no? Decías, pues tiene la mayoría de los monos, ok. No pudieron meter a los Ice Climbers porque quería que fuera también con 10. Ajá, pues decías, pero está la opción de poder jugar. Si yo lo tengo en 10 porque no tengo un Wii U, pero puedo jugar con ustedes, cross consola, esto está chido y ya, ¿no? Entonces estaba decente, no tenía buenos personajes en general. Y dije, pues es muy muy buen juego, en general es muy muy muy buen juego, más los personajes invitados que habían traído, pues decías, pues no mames, la Bayonetta, el Cloud, el Ryu, Mega Man, decías, Pac-Man, decías, qué chido está todo este desmadre, ¿no? Pero ya sí fue así de quítate que ahí te voy, ¿no? Y dices, puta madre, ¿no? Pues ese se la super mamó, ¿no? Se la super mega mamó. Yo siento que, que lo que le faltó tantito ya a la versión de Wii U fue haber tenido los personajes. Que a final de cuentas la de Wii U es muy buena. Ajá, sí. Aún tenía parches, cosas que corregirle en cuanto a jugabilidad para que fuera como de torneo. Sí. Le faltaron personajes que todos querían a una parte del de Wii. Sí. Y ahorita lo que está haciendo es cumplir eso. O sea, vuelve a ser la versión que puede ser portátil. Tiene todos los monos que querías. Y tiene una cantidad obscena de fanservice, que es a final de cuentas lo que está haciendo. El juego es perfecto desde que dijeron que iba a salir Snake. Fin de la pinche ecuación. Y la verdad, sigue siendo perfecto, güey. Ya va a salir Simon, ya va a salir más chingadera. Va más allá de la perfección. Ya con Snake, una pregunta, así, ya me ¿qué tendré. Personaje de videojuego creen que hace falta para dijo de videojuego, yo iba a decir Britney Spears. ¿Creen que podría hacer falta? Yo siento que ese ya es el roster completo. Yo ya le dije al Dr. Hill y ya le dije a la maldad y se lo dije al Saturnino. Ya está el Mega Man, ya está el Simon, ya está el Kid Icarus. Yo quiero a mi Capitán N, me vale verga. Pues siempre puedes intentar hacer un Mii Fighter. No, pero ya hablando en serio, quiero al Capitán N. El amo del juego. Los que yo creería, y su perro. Los que yo creería que podrían llegar a salir. Está Sonic, ¿no? También. Sí, está Sonic. No mames. Ajá, porque digo, por ejemplo, yo diría Bomberman, pero ya está de Assist Trophy. Es que es el pedo. Yo te diría que Bomberman, pero que tenga. Alucard también me encanta, pero está de Assist Trophy. ¿Sabes yo en lo personal quién te diría? Master King de Adventure Island. Ya, es alguien bien icónico. Está el Protoman, que sale como versión dentro del poder de Mega Man, de su Smash, de su Final Smash. Sale Protoman, que yo hubiera dicho, bueno, Protoman podría ser el Eco Fighter de Mega Man, ¿no? Entonces yo creo que más de videojuego, porque también siento que ya Nintendo... ¿Shrek? Ya Nintendo no tiene tantas, franquicias de dónde sacar. Ya sería... metió los Splatoon, güey. Ajá, ya sería así como de, pues, te meto al Toad, o te meto a Birdo, o te meto, a Link, o algo así. O, si se van a ir a otro tier party, yo no siento tan descabellado, para ni vergas, que le saquen a Wrecking Golf. ¿A quién? A Wrecking Ralph. Al Ralph, el demoledor, güey. ¿De Nintendo? Digo, de Disney. No, pues, no me molestaría. O sea, digo, pues, a mí me causaría mucha. Sus personajes ya salieron en la película, ¿no? El Bowser, Pac-Man, cosas así. Sí. Mira, si, yo sí quisiera. Tiene, está muy ligado a los videojuegos. Sí, pues, entra en la estética, ¿no? Que metes a Vanellope y a Ralph. Pues más bien a Ralph y Vanellope de Assist Trophy. Metes a los dos, Vanellope de Assist Trophy, güey. Metes a los dos ahí peleando. Tiene todo el sentido. Pero sí, yo creo que ahorita como que ese es más que nada el amor a los videojuegos. O sea, yo entiendo que la película de Wreck-It Ralph sí es también una carta de amor a los videojuegos. Pero sí, ya también me cuesta trabajo así de personajes clásicos de videojuegos. ¿Quién falta realmente? O sea, está Donkey Kong, está Carrool. ¿Qué es lo que estaban diciendo cuando muestran el tráiler de Carrool, no? Que estaban casi todos los grandes héroes con sus villanos. A mí me vale madre, yo sé quién falta. Falta Crash Bandicoot. Pues se supone que el Crash iba a ser... Bueno, un juego de Crash nuevo iba a salir exclusivo para... Ya salió. Bueno, va a salir. Switch, ¿no? Si no, o sea, va a salir o ya acaba de salir. Que es el mismo, el Insane Trilogy. Ya salió. Ajá. O sea, entonces, ya está en Switch. Eso también podría llegar a ser, ¿no? O sea, que salga el Crash, que tampoco lo veo para nada... Despiadado, pero o lo sacan de pinchas estrofes. A ver, miren, yo sigo que faltan dos personajes. A ver, marquen mis palabras porque soy pinche profeta. Ah, perdón. Porque además le va a dar un balance al universo. No, al universo de los videojuegos. Yo siento que faltan o que podrían añadir otros dos monos. Uno, Crash. Porque quieras o no, el pendejo, pues ya ya es de todos lados. Ya está en Switch. Y en Xbox también. Y quieras o no, en Xbox también. Y quieras o no, pues es el personaje que también en su momento fue medio insignia de PlayStation, ¿no? Aunque quizás no cultivó mucho eso. Pero de alguna manera es como hacer una referencia a. Entonces diría, ¿sabes qué? Yo creo que ahí pueden meter a Crash. Y por otro lado, yo diría que a Banjo y Kazooie. Porque los personajes eran de Rare. Rare, pues fue mucho tiempo en Nintendo. Ahorita están completamente vendidos. Digo, son 100%. Xbox. Microsoft, sí. Ajá, pero también hasta los directores de Microsoft han dicho, güey, si nos lo piden, úsenlo. O sea, si lo quieren, pónganlo. Entonces sería como una suerte de referencia muy sutil a la competencia en términos amistosos dentro del juego. Entonces yo creo que Crash y Banjo-Kazooie podrían ser los últimos personajes. Mira, yo, obviamente, estos son más como deseos, o como lo decía, el Master Hings, digo, hizo... O marcó mucha época realmente. Mucha gente sí los jugó. Digo, me sorprende que el Graf no conozca los Adventure Island. Hubo... Ah, Adventure Island. Sí. No sabía cómo se llamaba el mono. Sí, perdón. Es un personaje súper icónico de la NES y que funciona mucho. Hubiera dicho Capulinita. Exacto. Mucha gente naca la conoce así, justamente. Capulinita. Como el Capulinita. ¿De dónde sacas esos? La gente es. Otro que siento que le haría falta sería un personaje de la saga de Resident Evil, ¿sí? Porque un Leon o un Chris, yo siento que podría entrar. Digo, si ya está Snake, definitivamente, si te preocupas de que sea hiperrealista y que, esos zombies y todo eso, pues creo que funciona bien, ¿no? Digo, el mismo Simon Belmont es de una temática súper obscura y súper mamona y ahí está. Y ahí está. Ya después de que vi que la muerte mata a Luigi, ya me vale madre la vida, ¿no? Ah, también sale la muerte de Stagecaster. Y ya como pinche deseo húmedo, pues obviamente yo espero a los Battletoads que vuelvan, por favor. Ya por ahí anunciaron que va a salir un juego nuevo de Battletoads, probablemente en 2D animado, en un remake muy al estilo. Yo me imagino que como Earthworm Jim, yo creo que por ahí va la cosa. pero también es un juego que gusta mucho y no a la vez por ser tan difícil. No mames, yo mamo esas cosas. Ojalá entrara en Smash y funcionaría la estética. Eso entraría también con el concepto de Banjo-Kazooie. Sí. Es más, si se le tuviera que pedir a Microsoft una licencia, yo creo que sería más llamativo Battletoads. Que sabes que ahorita tienen modelos modernos por el Killer Instinct. Sí, sí. De lo que sería Banjo-Kazooie. Digo, Banjo-Kazooie no es... Es de ya no. Demasiado de nicho. Battletoads aún tiene un poquito más de fama. Es que ya me estoy acordando de otros dos... Tomb Raider. ...personajes. No, que de nuevo dentro de lo guajiro... Se me hacen diables. El Capitán Comando. Uno, el pinche Ryu Hayabusa, que quieras o no, nació en Nintendo. Y Tecmo no es... ¿Envidioso? No es envidioso y no es, ¿cómo se dice? No tiene dinero. Y no es exclusivo, o sea, no es así de... Aunque las últimas versiones han sido de Play y de Xbox, pues aún así de, oye, pues sí, porque Ryu Hayabusa nació aquí. Sí. Entonces dices, bueno, eso podría ser. Y por otro lado, también regresando de nuevo a Microsoft, que también mucho del poder que ha hecho viene de franquicias viejas de Nintendo, pues que me puso un pinche mono aquí, Killer Instinct, que eso no nació en Nintendo. Quizás el Conker no, tanto, no se me hace tan... Es que ya pegó después de Conker mucho. Pegaba mucho en su momento, pero pues después ya no han hecho nada. Y el último de Conker que hicieron no gustó nada. ¿Sabes a qué le voy yo más, por ejemplo? Digo, tomando en cuenta patrones. Dices, ah, bueno, pues ya tienes a Mega Man y a Ryu de Capcom. Ya tienes a Richter y a... Perdón, a Simon y a ¿cómo se llama? A Snake de Konami. Sí. Y tienes ahí al Pac-Man, que es de Namco, flotando. Dices, pues puedes otro mono de Namco. Lastimosamente, y no lo quiero, pero el otro icono de Namco es Heihachi Mishima. Bueno, que ya sale como piezas para los Mii Fighters. Ajá, exactamente. Ya trae piececitas para armarte un Heihachi Mishima. Paren de mamar, que salga Geno. ¿Falta alguien aún de Sega? O sea, de Sega nada más tienen a Sonic. ¡No mames! Sale Knuckles, pero de Asistro. Que salga Akira Yuki de Virtual Fighter. No, ese güey, ¿qué? Que salga Ulala, güey. ¡No mames! ¡Ah, Ulala! ¡Ulala! ¡Sí, de Sega! ¡Chu! Está más fácil. Ah, yo uno... Solo falta que saquen los monos de Chuchu Rocket, güey. ¿Esos salían de Asistro, no? Este es un pequeño sueño húmedo, así como una venita, así de... ¿Y ya? Ah. Un chisquetín. Yo sería feliz con un Assist Trophy de soldado de contra, güey. Pero así con un pinche modelado en píxeles. En píxeles ahí saltando así, disparando, ¿no? Ajá. Se ven chingones. Ya ves que está el Assist Trophy de los Advance Wars. Ajá. Uh-huh. Así muy chingón. Así, ajá, exacto. Estaría vergas. O el Sheriff. Ajá. O al Pong, que también salía de Assist Trophy. Ahora, si fuera de Nintendo, así a huevo de Nintendo. Ya dije al Geno. Ah, pero bueno, es mezclada, es de la Square, licencia. ¿No? Uh-huh. Square también, ¿qué más tiene aparte de Cloud? Nada más tiene Cloud. ¿Podrían sacar un Echo Fighter de Cloud que sea el Squall o la Lightning? A ver, ya sé, putos. Que son como los que salga Chrono de Chrono Trigger. Nació en Super Nintendo. Y tiene mucho. Sí, ahorita aún tiene mucho fan. Sí. Ay, quién sabe, güey. Bueno. ¿Saben si ya está cerrado el roster? O si ya no han dicho oficialmente. No han dicho nada, pero sí dijo que va a haber otro Nintendo Direct antes de la presentación, porque dejaron un ¿cómo se llama? Una parte de la pantalla de selección de modos oculta. Pero esa es como para, bueno, me imagino que como para un modo tipo misión o subemisario, como de historia, ¿no? O sí, el emisario sí. Espacial. Sí, sí, pues, o sea, es eso, pero no te la presentaron, o sea, te dieron a entender que te la va a presentar más adelante en el Nintendo Direct. Mira, yo pienso lo más probable como por noviembre, porque todo sale en diciembre, ¿no? Sí, yo pienso igual que como está el pinche wallpaper donde van poniendo y pegando los bonitos, hay muchos lugares donde podría caber un personaje. Ajá. No sé si yo ahí estuve viendo y revisando. Dije, no mames, aquí cabe uno. Que por cierto, estaban diciendo, yo eso lo vi en la verdad. Lo vi en la página de Event Fox que dijeron, y ya dijeron de los desarrolladores. El póster en el que salen todos los personajes va variando dependiendo cómo se vayan así es. Lanzando. Entonces, no consideren que si ven que hay un espacio vacío, es un espacio para alguien. Pero toma en cuenta que de todas maneras la distribución funciona todavía. O sea, si mueves a otros personajes a otros lados, aún te queda espacio libre. Sí. Pero aún así también lo que lo escalan y eso, no crean que va por ahí, pero bueno. Yo lo que digo es que como personaje eco de Cloud, lo más fácil es cambiarle la cabeza y volverlo a hacer. sí, pero pues qué hueva, ¿no? Sí. Así como, ¿para qué? Ah, pues yo sí jugué el Crisis Core, puto. Pues que yo lo voy, yo insisto, yo lo voy más a una Squall, a una Lightning, que son como los que tienen más. Pero no van a ser follow back. Ay, Deco sí, güey. No mames, la Lightning es la Squall vieja, güey. Digo, perdón, la Lightning es. Squall y pones a la Perdón, la Lightning es Claw vieja, güey. Ajá. ¿Por qué trae una espada? No, trae una espada chiquita. Trae una espada mediana, pero la actitud de Lightning es muy similar a la de Claw. Bueno, pero no necesitas, igual. Pero necesitas que la silueta sea la misma, prácticamente. Si no, siempre puedes poner más Pokémon. No creo, ¿eh? No tanto, güey. Pero no, ¿cuántos Pokémon hay en el juego? Un putero, güey. ¿Está Mewtwo? Sí. ¿Está Venusaur, Charizard y Blastoise? Para pelear, sí. Squirtle, es que no sé cuál sea, por ejemplo, Lucario, ahorita el Pokémon que diga Japón. Ese Pokémon ha estado muy de pinche moda, ¿no? Porque ya ves que Greninja... Y el Lucario. Y el Lucario eran como los que estaban muy de pinche moda. Obviamente Pikachu fue porque Pikachu es el icono de Pokémon y Mewtwo es como el villano por excelencia de Pokémon. Este, y el trainer Pokémon era porque, pues bueno, haciendo, ¿pero sigue como trainer? Y lo regresaron como trainer. Lo regresaron como trainer, pero ahora puedes elegir cualquiera de los puedes tener cualquiera de los Pokémon eternamente sin que se les vaya bajando el poder. Ya no tienen penalización. O sea, ya es un personaje nuevo. ¿Antes tenían penalización? Sí, sí, los tenías que ir rotando. Porque si no se volvían, se iban pegando menos. Ajá. No te preocupes, yo tampoco sabía, güey, hasta que lo explicó Sakurai en el ¿Neto? Nintendo Direct. Ah, no mames. Ah, gracias. Es que no jugaba con él. Yo sí jugaba con él, pero muy poquito. Y aparte lo puedes cambiar bien rápido. Ah, ya. Ajá. Bueno, por ejemplo, un güey del equipo Rocket estaría chido con tres Pokémones diferentes, ¿no? Mal. Pero serían tres personajes diferentes. Sí, pues sí, sí. Chingón. Bueno, pues ya no sacas otro, dos o tres personajes, sacas un personaje que sería ese. Digo, sacas al equipo Rocket, ¿no? Y son Icans, Coffin y Mew. Pues la neta, yo creo que mucha gente lo agradecería. Pues mira, yo siento que está un poquito más difícil hacer que Coffin o Icans peleen el Meowth no tanto, pero podría ser tu primer Pokémon, digamos, el equivalente a Squirtle, el Meowth. El equivalente a Bulbasaur puede ser, no sé, güey, un Marowak o algo así, o sea, como de nivel 2. Y el tercero, pues un Gengar o algo así, ¿no? Ajá. Ajá, y también ya le das una perspectiva diferente, pero lo veo también muy poco probable. Sí, así es. Sí, hay mucho Pokémon, pero... Y hay un juego de peleas, ¿no? Por cierto, que el pinche Chrome, que según esto es el Echo Fighter de Roy, yo me quedé así de... ¿Pero Roy que no es la copia de Mark? No, pero es Echo Fighter Ike, ¿no? De Ike. No. Sí, pelea con Mike. Checa la página, güey. No, neto. Checa la página. No, güey. ¿Qué, cuánto quieres apostar? Es del puto Ike. ¿Cuánto quieres apostar? Yo sé que es de Ike. Yo sé que es de Ike. Por eso, ¿cuánto quieren apostar? A mí no me metes en tus puterías, cabrón. ¿2,500 perros? Espérame, ahorita te digo si sí. Según yo es del pinche Ike. Métete pero... a la página de Smash Bros. Y normalmente los Echo Fighters vienen detrás de su O sea, con pero el mismo... sería raro porque pues con el mismo número Mart ya tiene a Roy. Ajá, por ejemplo, Peach que es, no sé, el 16. La Daisy es 16E. O sea, uh-huh. Echo Fighter 16. Ajá. Pero bueno, pues también presentó el hecho de que ¿cómo se llama? De que va a haber Pokémones nuevos en las Pokébolas. Salen los Pokémones de Alola, salen los Pokémones de legendarios nuevos. ¿Cómo se llama, güey? El Solgaleo y la Lunala, ¿o qué? Lunala. Ajá, Lunala. Solgaleo y Lunala. Ajá, te presentó que Pokémones viejos que salían en el primer Smash como el Eevee. No, perdón, no el Eevee, el ay, ¿cómo se llama el pinche zorrito? Se me fue ahorita, el zorro Eevee. De fuego. No, el zorro de fuego. Bulpix. ¿El Bulpix? Sí, Bulpix. Sale con su forma Alola. Ajá, sale el Bulpix normal y el forma Alola. Que echa hielo. Que echa hielo, ajá. Entonces, eso está chingón, ¿no? Y pues básicamente, pues... La palmerita de Alola está bien chingona. Divide el escenario en dos. Sí. Ajá. Bueno, donde caiga y divide el escenario, ¿no? Sí. Ajá. Eso está chingón. O sea, esta vergas, si te toca el tino de aventarla en una orilla y dices, bueno, mames, el cabrón que ya venía, ya se la pellizcó, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Bienvenidos al podcast de Smash Bros. Y más madrazos dice, sí, güey. Qué hueva. Sí. Bueno, ya, ¿cuál? Último, tu sueño guajiro, así, no importa. Mira, yo sí siento que de Pokémon hay bastante, pero uno que me llamaría la atención porque es de pelea, estaba aquí, ya lo tenía, aquí está Infernape. O Blaziken. ¿Ese sería tu sueño guajiro, güey? Personaje que tú dirías, yo Ya no, Sakurai se aparece en tus sueños húmedos y te dice, ¿qué personaje quieres, Graf? Lo voy a meter al Smash. Ajá. Pues, puta madre. No, ok, hay una puta madre para grabar. No mames, güey. Tengo el de Xenoblade Chronicles. Tengo a Cloud. Tengo... Pero Cloud ya está. Por eso, es que ese es mi problema. O sea, que varios de los personajes. Puedes los... meter a Britney Spears, güey, si quieres. No hay pedo. Puedes meter a. Al güey de Xenosaga, güey. O... Puedes meter a Batman, digo. Ajá. Pero es que ya el de Xenogears. Pues es, güey, o sea, es de PlayStation, güey. Nunca salió de nada de Nintendo. ¿Cuál es? Sí, no puedo meter a Britney Spears otra vez, insisto. El de Britney Spears para el Dr. Sí, bueno. Más barato. Yo creo que sí sería... Sí, se me ocurre. Es que me salía de la temática de videojuegos, pero pues sí, Venom. A mí sí me agrada mucho Venom. Y siento que podría funcionar de una manera medio bizarra. Va. La neta. Madarazo. Mamadazo. Cristina Aguilera. A huevo. A huevo. Cuando no era gorda. De mí es raro. El Chrome sí es Echo Fighter del Roy. Te estoy diciendo. 2500. Si el Roy ya es 2500 un pinche Echo Fighter. Ah, te pega mi amigo Matt. Que le pega la vida. Ya, ya me acordé uno. Amaterasu. Ah, Amaterasu. Amaterasu de Okami. Vale. ¿Ves tan pinche difícil? Todo maldad. ¿Eh? ¿Vas? Yo trabajo. Quiero al pinche Travis Touchdown de No More Heroes. Va. Así de huevos. Así de huevos. Ah, yes. A Travis Touchdown de los juegos de No More Heroes de Suda Goichi, yo lo quiero ahí. En el Smash o en su defecto al Sindicato Smith de Killer 7. A los 7 pinches monos los no quiero. No quieres nada, puto. Guajiro, puto. En mi caso, hasta eso va a ser más pinche sencillo. O sea, no va a ser como Spider-Man, Spider-Man o Goku o Luffy. No. No, yo sería feliz con un pinche Marowak que su cambio de color sea versión Alola, güey. O sea, cuatro normales, cuatro Alola. Ah, y te quejaste Alola, de que güey. Yo había dicho Pokémones, güey. Yo o sea, no me quejé, güey, yo solo dije, ¿es este juego? ¿Sueño? Bueno, ¿no mames? ¡Pinche sueños piteros! Aquí todos saben que el pinche Marowak es mi Pokémon favorito y es... No, me no encanta sabía. Un chingo, yo güey. Tampoco sabía, ¿eh? ¡Ay, no mames! Lo dije en el pinche podcast de güey, Pokémon. Están... Sí, güey. Ah, perdón, es que su sacramo fue muy malo. Es el gran. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Una recomendación de la semana. Que bueno, seguramente ya va algo avanzado. Y cuando lo escuchen va a ir todavía más avanzado. Que es un anime que a mí en lo personal me divirtió bastante. Que es Cells at Work. No sé si lo hayan visto ya alguno de ustedes. Porque el primer capítulo. Ajá. ¿Es el que son células del cuerpo humano? Sí. Ay, mis alumnos andan muy clavados con esa está, madre. De hecho, anda divertida, güey. Anda divertida. Hasta eso anda como de mucho mame en. En redes sociales. Bueno, en mundo otaku, pues. Yo ya la agregué a mi lista de Crunchyroll porque también ya la analizaron en los cómics. Yo ya vi ¿cómo se llama? El capítulo de que salió hoy incluso y queda chingón, queda en cliffhanger, nomás, algo que no había pasado en los otros capítulos. No, la neta está bien chida, la pueden encontrar en Netflix. Básicamente trata de la historia al respecto de las células del cuerpo. Se basan específicamente en lo que es un eritrocito y un leucocito, que es una célula sanguínea y una célula de defensa. Y 120 días y el otro tiene alrededor de 90. O sea, sí es poco, o sea, tiempo. ¡Van a mamar! Sí, básicamente. Esperen 120 capítulos. ¡A huevo! Pero es bastante, presentada de una forma muy divertida, en la cual pues el eritrocito obviamente se pone a defender a las células del cuerpo en contra de bacterias, de virus, de células, ¿cómo se llama?, que vienen a invadir, de alergenos incluso, y funciona de una manera muy divertida, ¿no? El eritrocito, pues, que es una pendeja, la protagonista, que se la pasa perdiéndose en todos lados y que no entrega ni el oxígeno ni lleva los nutrientes a donde debe llevar, ¿no? Esa morra se va a volver mal, se va a volver cáncer, ¿no? Porque no está haciendo su chamba. Es cagado que digas algo así, pero ok. No les spoileo nada. Funciona muy bien porque sí te explican muchas de las células del cuerpo que tienen realmente sus funciones. O sea, sí vas encontrando y sí se comportan como se comportan más o menos en el cuerpo, chocan unas con otras, a otras les vale madre, otras hacen acciones tontas que realmente acaban perjudicando el cuerpo, pero así es como se comporta el cuerpo en realidad. Entonces, me gustó mucho, me divierte mucho. Las plaquetas son la onda. Las ponen como niñitas. Sí, la neta, las plaquetas son cagadísimas. Se las recomiendo mucho. Muchísimo humor, muchísimo y bastante acción. A huevo. Saludines. El doctor Gil advierte que es correcta. Es correcta. En su ideología. Es básica, correcta, ¿no? Porque tiene una explicacioncita también de las células. Y sí, efectivamente, así es como funciona el asunto. No mames. Se va a morir. Pin. Todos mueren de cáncer. Ah, huevo. Y no chido como el de los Caballeros del Zodíaco. Máscara de la Muerte. Pues no era chido. Máscara de la Muerte era, creo, el más piteado de los 12 caballeros. ¿Quién empezó para que Saga fue? Pero todavía el Camotesferonte. Sí, ese güey estaba bien verga. Se pone bien cabrón después. O sea, yo recuerdo que en las de. En las 12 casas es un pendejo. Ajá, no, las 12 casas son pendejón. En Hades todo eso. Ajá, sí. Hasta en la pinche película, esa culera que a la maldad se le gustó y que cantaba, era una mierda. Pero me acuerdo que el cáncer de los Canvas, ese sí estaba chingón. Sí. Ese está chingón. Bueno, ese está chingón, pero esos son los 12 caballeros que eran antes. De, sí, no es el mismo. Ajá, de los 12 caballeros que se enfrentan a Pegaso. Son reigualitos, por cierto. Ajá. Sí. Se comportan reigualitos. Ajá, más o menos, porque el Pisces... Sí. El Pisces igual estaba muy vergas ahí, pero ajá, ese güey no era Máscara de Muerte, se llamaba, no sé, Pedrito, ¿no? Pedrito de cáncer. Pedrito de cáncer. Están invadiendo el santuario. Pues es que no me acuerdo, güey. Pedrito, ay, yo no puedo salir del closet. No, porque era Fernández, güey. Ah, puto. Yo pensé que era Pedrito sola. Ya sí, se presenta, soy Pedrito de cáncer. Sí. Pero el Máscara Mortal sí es un pendejo. Pero que no, hombre, güey, llega, soy Máscara Mortal de cáncer. No, pues yo voy por acá, déjame, le doy la vuelta al santo. No mames. Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema principal. El tema principal de esta semana, en lo que la maldad está viendo su teléfono, es... Sí. Y eso que él dio el tema, Pues sí, salió la vez pasada que estábamos grabando así de mamada, pero pues voy a dar de sí. Va, es personajes de cómic que se volvieron otros personajes, ¿no? Tomaron otra identidad. Ajá, cambiaron de identidad secreta. Ajá, exactamente. Pero por lo general, aunque ahorita va a haber unas cosas que no son exactamente, que por lo general cambiaron a la identidad de otro héroe que ya existía. Ajá, o de otro villano, ajá, dependiendo el personaje, ¿no? Sí. Va. ¿La lista la tiene el Pitch Graph? Ah, sí, lo tengo. Bueno, pues en lo que la graf, es que cambió también. También mutó. En lo que Graf ve que es, pues uno de los personajes que se volvió otro personaje, con otra identidad, pues tenemos al Punisher, ¿no? A huevo, Punisher. Ajá, Punisher, que pues como todos sabemos es Frank Castle, en algún momento tomó la identidad de ser el Capitán América. Sí, en un giro bien pinche extraño en el cual estaba ya todo en ruinas, que fue cuando ya fue posterior a la muerte, ¿no? Muerte, comillas, de Capitán América. Sí, que cuando después de Civil War. Ajá, después de Civil War, que pues, se queda obviamente libre el manto, pero América necesita tener un capitán, mi capitán. Ajá. Y pues obviamente estaba por ahí paseando, pinche Franca, hasta le dijeron, pues dale, ¿no? Llégale. Dale caña. Ajá, y él pues, siempre ha sido un admirador muy, muy, muy acérrimo de Capitán América, un ejemplo casi casi a seguir a pesar de que este es un culero, pero pues al final de cuentas sí acabó aceptando el mando y se volvió pues un Capitán América. Por unos pocos números, sí, realmente sí. No tanto, porque finalmente lo toma Bucky. Sí, después de la saga de la muerte del Capitán América hubo un pleito por encontrar el escudo y el escudo ya se lo dio después Iron Man a Bucky Barnes, que inició una nueva saga post Civil War, fue de Capitán América. Y entonces Bucky pasó de ser el Soldado del Invierno a ser el nuevo Capitán América. Es decir, el Soldado del Amor. Soldado del Amor, en esta guerra entre tú y yo. Cada noche quejabas de mí, güey. Tu corazón. Bueno, mientras no se hayan... Curiosamente, en el Marvel Capcom 3 Ultimate, los dos trajes vienen como trajes del Capi, pues en el traje de Bucky como Capitán América, o el de Punisher. Ajá. De Punisher. Exactamente. Y Frank Castle hace poco tiempo. Frank pues, Castillo. El Frank Castillo. Como Francisco del Castillo. En la saga de Civil War, bueno, en la precuela de Civil War 2. Feliz, pésima, pésima, ya lo dije. Pues bueno, la Carol Danvers va junto a otros héroes, entre ellos el War Machine, a detener a Thanos, y pues Thanos mata al War Machine, de ahí el pleito entre Carol y Tony Stark. Y bueno, ya termina la Civil War y la chingada. Y pues llega un momento donde el gobierno dice, ¿sabes qué, güey? Aquí en Medio Oriente es malvado, hay un pedo, y pues ocupamos que vayas tú, Frank, ¿no? En una especie de, ya sabes, ¿no? Más madrazos, ¿en Medio Oriente es malvado? No sé. Ah, bueno, va. Más madrazos sin meterse en pedos. La opinión de Matt Madrazos. Ajá, pues va y hace una misión. Porque tenía que ser una misión underground. ¿De quién hablamos? De Fran Castle. Ajá, ¿cuándo se volvió? No podían meter a un soldado realmente del gobierno de Estados Unidos. Contratan a Frank. Y pues para ayudarlo, pues le dan la armadura de War Machine. Entonces Frank Castle se vuelve War Machine igual durante un ratito. Y se pinta una calavera en su pinche armadura. Sí. Sí. Porque Punisher es el Punisher. Ajá. De hecho, cagadamente en la guerra real, ¿cómo se llama? En contra Medio Oriente, hubo un escuadrón importante que, o sea, en la vida real, que iba y que mataba literalmente talibanes y todo este desmadre, y todos ellos llevaban el logotipo del Punisher. Sus calaveritas. Sí, todos ellos, porque se hicieron así, la Punisher. Porque Punisher. Sí, en la vida real. Qué loco el pinche Punisher. Pues ahí está. ¿Qué otro? ¿Quién más hay en la pinche lista? También tenemos a Carol Danvers. ¡Ay, qué rico! Originalmente conocida como la Miss Marvel. ¡Ay, qué rico trajecito! Se llamó Warbird, también una temporada. Binary. Y Binary también. Yes. Pero que, pues, ahorita está tomando el manto de otro héroe. Digo, estos eran nombres originales de ella. Ajá. Pero cambió de ser la superheroína conocida como Miss Marvel a convertirse en el nuevo Captain Marvel. Ajá. Que, como saben, originalmente es de este personaje llamado Marvel de la raza de los Kree. Ajá. Y de alguna manera, pues también otros personajes han usado ese puesto de... También estaba otro... Hubo otro Capitán Marvel durante el Dark Reign, que lo contrató Norman Osborn. Uh-huh. No recuerdo cómo se llamaba ese muchacho. Que creo que sí era el hijo de Marvel. Uh-huh. Y también estuvo... Se llamaba DC. También alguna vez el ayudante de ¿cómo se llama? De el amiguito de Hulk. ¿El Amadeus Cho? No, el otro. El Rick, Rick Jones. Con las bandas de Todopoder o la chingada, él se convertía tipo Shazam en Captain Marvel. O sea, intercambiaban lugar en una dimensión. Y de alguna manera pues también fue, pero ahorita actualmente pues... También era Warbird. Sí, Warbird. Ah, perdón. No escuché que lo dijiste. Sí, pero pues ahorita ya es Captain Marvel y por lógica pues alguien más tomó su puesto de Captain Marvel, que es Kamala Khan. No, su puesto de Miss Marvel. ¿Eh? De Miss Marvel, ajá, señorita Marvel. Sí, sí, sí, ya le iba a decir Capitán Marvel, digo, ¡más madrazos! Ya está que no aguanta para ver la película de Capitán Marvel en marzo del próximo año. Para ver qué pedo con el universo después de que Thanos se lo cargó a la verga. Pues no, porque es precuela. Bueno, pero te van a decir qué pedo. ¡No, tu madre! ¡No! Ah. Que por cierto, estaba viendo unas cosas muy interesantes el otro día en unas notas de especulación del YouTube. Porque ya ves, YouTube es chingón, ¿no? Que andaban diciendo que curiosamente, al parecer, ya van a contratar a Jude Law para que en la película de Capitán Marvel, él va a ser Marvel. Lo cual estaría curioso porque ya tendrías a los dos Sherlock Holmes y a los dos Watsons Ay, vale, verga. En el pinche universo. Lo que te fijas, cabrón, pinche sí, ñoño asqueroso. Ahí tendrías a los dos y a los dos. Y aparte estaba notando que dijeron, oigan, acabamos de ver un pequeño detalle que igual es una pendejada, pero igual es cierto. Y es que este güey de la Black Order de Thanos en la película de Infinity War, el que tiene el hacha pinza, el mamado. Ajá. El grande mamado. Dark Elf o Obsidian, no sé qué se llama. Obsidian. Que dicen, oigan, si se dan cuenta, él trae un cinturoncito que es rojo con unas barritas amarillas y azul. Uh-huh. Como el uniforme del Capitán Marvel. Entonces dicen, igual y es este culero el que mató al Marvel original. Ay, ahora todo tiene chingón. Y dije, para de mamar, está chingón eso, ¿no? Pero bueno. Acabo de ver el video y me pareció muy interesante. Bueno, otro personaje. Antes de que avances, amigo, tenemos saluditos. ¡Mis madres! Tenemos un chingo, así que hay que irlo sacando. Ego Navarro nos dice un saludo a todos y pues me acuerdo de Vegeta, que se volvió bueno. Ah, chingada, de Pícoro, que tenía otro nombre, que era ¿cómo se llama? Pícoro Daimao, ¿no? Y luego se hizo Mayunia. Ma Junior. que tenía otro nombre, todos me sorprendieron bastante cuando era morro y era como las primeras veces que eso sucedía. Fue algo curioso de ver que pasara, ¿no? Curiosamente no me viene a la mente de videojuegos retro en un poco de historia, donde sucedía solo Chrono Trigger con Magnus, es Magus, ¿no? Y Zero de Mega Man. Yo me imagino que se refiere, o que él piensa, que son héroes los, que se volvió, que los villanos... malos que se volvieron buenos, ¿no? Ajá. Yo creo que por ahí va la cosa, pero pues no va así. No, pero sí. Chido, saludos, carnal. Ah, ok, ya que menciona Dragon Ball, pues podemos decir que que posteriormente... Que el Gohan y se volvió Saiyaman. Que el Gohan que era Saiyaman, posteriormente luego... Ya ves que está el Saiyaman 2, que es esta Videl. Uh-huh. Ajá. Y por ahí creo que Gotenks igual le toca hacer Saiyaman cuando crece en GT. Ay, no me acuerdo de eso, no me acuerdo. Yo tampoco. Solo pero soñaste, me acuerdo de del gran Saiyaman 2. Sí. Que era una mega pendejada. Sí. Denny Ortega Banderos, acá Caramón el Blanco, nos dice, saludos sagas, el mejor cambio de identidad de un superhéroe por otro ever. Superman suplanta a Batman al desaparecer Bruce Wayne por ser secuestrado por Brainiac. Le pone la paliza de su vida a Bane. Y Robin dice, mirando a un boque abierto certijo, ha estado haciendo ejercicio. Ese capítulo es la mamada. Sí. Ah, sí. Está bien chingón. Sí. Eric Cortés Quintero nos dice, saludos, solamente me acuerdo de Robin que cambia a Nightwing. Sí, claro. Y otro Robin a Red Hood. Y el Capitán América cuando deja de ser el Capi. Y bueno, ya platicamos, ¿no? Creo que... El Capi van como tres veces, ¿no? Sí. Que le pasa eso cuando se volvió nómada. Nómada. Que también muchos estaban diciendo que si el hablando de Infinity War, porque va a ser el tema de todo el año, decían que si el Capitán América que veíamos en Infinity War era nómada, que ya todo el traje se veía negro, pero los rusos ya dijeron, no, chinguen a su madre, sigue siendo el Capitán América, dejen de andar de pinches ñoños, amarra cabos que ni están sueltos. Bueno, es un homenaje, o sea, igual no le dicen abiertamente que es nómada, pero dices, güey, pero... Pues sí parece, ¿no? Ajá, o sea, es lo más cercano. Se arrancó la estrellita. Ah, es lo más cercano que vas a estar, así como cuando al pendejo al que madre al principio de Winter Soldier, pues es Bardock the Leaper, ¿no? Y no necesitas gran despliegue así de, no mames, el enemigo va a ser Bardock. No, güey, va a salir en 5 putos minutos. Sí, qué minutos. Mamada, ¿no? Yo también cuando digo, no, igual que, en Spider-Man que dicen, güey, Shocker no puede llevar una película, pero hasta te vamos a poner a los dos Shockers en una, de compinches. Y dices, genius. Yes. Uriel Serrano García nos dice, yo quiero saludos, sagas. Saludos, sagas. Saludos, sagas. Ya me venía guardando esta. Ah, ya se venía y luego la estaba guardando. Eso es malo, amigo, no lo hagas. Se llaman Blue Balls. Déjalo ir, que fluya. Que fluya. Tíralos al piso, a los perros. ¿Vale? Si no, se te puede pudrir y se te caen. Chale, no, espero que no. Bullet, dice Bulletproof del cómic de Invincible. El vato finge ser su hermano gemelo y se disfraza del héroe Bulletproof, que después finge ser Invincible en la temporada en la que no podía actuar. Ah, no mames, nada más he leído el tomo 1 de Invisible. Yo también, pero gracias por el spoiler, culero. ¿Quieres otro spoiler? El Corredor X es el hermano de Meteoro. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, no mames! David Meneses Ávila nos dice, esta faceta de Robin en Teen Titans me explotó la cabeza y quiere saludos del Graf. Ahorita te digo qué faceta. Ah, saludos. Bueno, saludos. Y de eso de la faceta mandó una imagen justamente de Robin como con Deathstroke. Termite. Ah, sí, como se hizo llamar Redex. Así como FedEx. Ajá, pero también Redex volvió a aparecer en Teen Titans Go. Está cagado de la risa. Y todos los titanes en ese capítulo tuvieron identidades de villano. Porque se quieren meter al de Hype, ¿no? Ah, porque se querían meter a Hype porque tenía ya su edificio, la torre de los titanes ya estaba bien jodida. Y que ya tenían máquinas ya de ya tenían de refresco. Ya, está cagado. Voy a llegar y voy a golpear al más rudo, así me aceptarán. Quiero entrar a la colmena. Estás adentro. Ah, tendré que demostrarlo, bueno. Y todos golpean al mamut. Y están súper puteados así de... Hola, quiero unirme a la colmena. Está bien, estás adentro. Ah, como que tengo que probarme a mí mismo. Y vuelven a golpear al mamut. Y el güey queda hecho mierda. Está cagadísimo ese pinche cabrón. Es que Titans, güey, es la mamada. Madre. Estaba chingón. Tiene sus momentos Titans Gone. O sea, no te digo que todos estamos, pero ese fue un chiste cagado. Y Javier Salazar nos dice un saludo a la maldad. Saludos. Y nos dice, y aquí un relato chingón. Y básicamente, ya porque ya lo leí, nos avienta un pinche fanfiction de la saga y Matt Madras. No es broma. No es broma, y luego lo leen. Pero saludinis, carnal. Está cagado lo que pusiste ahí. ¿Te largo? Ah, ya. Aquí otro personaje que tuvo que tomó el rol de otro, de un personaje clásico fue Donna Troy, que normalmente conocemos como Wonder Girl o Troya de los Titanes. Ajá. Después de la saga del 52, bueno, no, después de... No fue Final Crisis, fue Crisis Infinita. Después de Crisis Infinita, ya ven que estuvo la saga de 52, donde se perdió un año. Ajá. Y Donna Troy toma, pero por una cantidad mínima de tiempo, creo como 3 meses, toma el manto de Wonder Woman. Bueno, en el universo de DC sí fue como 8 meses, pero para nosotros fue como 3 números y de repente ya de nuevo estaba la otra Wonder Woman. Entonces estaba Donna Troy. ¿Y sabes quién también tomó o quiso ser Wonder Woman esos días? La hechicera Circe. Ajá. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Lola. No, pues faltó de Wonder Woman también durante una temporada. Artemis. Pero pues Artemis nunca también fue la espía Princess. No, no, dijimos que tomaban otra identidad. Artemis tomó la identidad de Wonder Woman porque le ganó legalmente en una batalla amazona. En los 90. En los 90, y entonces. Amazonas. Ajá, le gana a Diana y le quita el manto y ella se vuelve. Ay, la dejan curadita después. La Wonder Woman, qué rico. Y le quita sus calzoncitos apretaditos. Ay, se los pone. Ay, qué rico. Ay, ojalá ¿quién, los haya lavado? Quien también le chingó. Sí, le gusta puerca, ¿no? Quien también le chingó el manto fue Tormenta. Porque en Amalgam también Tormenta era Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Sí, cierto. Que ahí. Aunque el cómic se llamaba Amazon. Como la tienda. En realidad. Por favor, nos demanden. Dentro del cómic te decían, bueno, ella es Wonder Woman, ¿no? Porque crecen juntas en la Isla Paraíso. Y ella se gana el manto después de que la Diana, pues, dice: ¿sabes qué? A la verga, yo me voy a ir con este güey. Que era combinación de su señor con Punisher. Y se va a vivir la vida loca en el mundo real. Yeah. Bueno, fuera de la isla. Pues sí, también, como decía, estaba Stephanie Brown, la hija de Bruce Master, que es un villano que nadie se acuerda de él. Que a nadie le importa. Y que ella ella se convierte originalmente en spoiler para echarle spoiler a perder. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler! Más madrazos, ¿qué haces cuando alguien te echa un spoiler de una película? Madreo. Va. Duro, pero justo. Duro, pero al culo. ¡Momento! Hay un momento previo a Crisis de Identidad en el cual el padre de Tim Drake descubre que Tim Drake es Robin, entonces le pide que oficialmente se retire de ser Robin. Te van a matar. Pobre señor, no sabía que el que iban a matar era él. Y entonces Stephanie Brown, que entonces era como la novia del Tim, pues dice: oye, Batman, pues yo quiero tomar el lugar de Tim porque será mi novio y quisiera poner su ropa. Porque el abuelo por las noches. Ajá, porque el abuelo por también las noches. También su ropa. Es porque tengo pinches serios problemas. Como el 90% de las Batman mujeres. Técnicamente la acepta como un cuarto Robin. Saludos. Que ha de haber durado como cuatro meses. Muy poquito. Y la caga. Y regresa a su puesto de Stephanie Brown. Bueno, sí que de spoiler por unos meses. Y crea el concepto de... Se mete en el pedo de la saga conocida como Juegos de Guerra. Ajá. Y después de eso, ya cuando por fin te dicen que siempre sí sobrevivió al asesinato por Black Mask, toma el manto de Batgirl, después de que se retira Cassandra Cain, poco después también de los Nuevos 52, que fue una saga que leí, qué horrible historia de Batgirl, pero el traje no estaba feo. No tan feo. No estaba decente. Pero pues es que ahí sí tengo mi problema, porque mis batichicas favoritas sí son la Cassandra Cain y la Barbara Gordon en su nuevo traje, modernito, bonito y hipsterón. Me gusta mucho el traje. Sí. Entonces, pues bueno, ya ha sido. Ahora sí que ha sido dos personajes de la mitología de Batman muy básicos. Y se murió todo eso con los Nuevos 52. O sea, simplemente la botaron de la continuidad y ahorita creo que apenas empezó el desmadre de nuevos 52 y DC Reborn, donde ya está Stephanie Brown de nuevo, pero la verdad no estoy seguro cómo está. Sí, como spoiler. No sé qué pedo, no sé cómo regresó, pero sigue. Spoiler. Sí. Spoiler. Nada de spoiler. Llegan, no mames, ya llegó el spoiler, la agarran a chingadazos, ¿no? ¿Qué andan haciendo acá, spoilers? Spoiler. O cuando Batman echa un spoiler es que la avientan en un edificio. No mames, Batman echó un spoiler. Ah, qué spoiler. Mal pedo. Spoiler. A huevo, ya, spoiler. Bueno. Perdón, ando de simple. Sí, ya me nos dimos cuenta. Spider-Man, durante la época de... En los noventas... puso una recompensa por el Hombre Araña James Jonah Jameson, según yo me acuerdo, en los 90s. Sí. Y entonces Spider-Man, para que no lo estuvieran chingando, adoptó 4 personalidades en una historia que se llamó Crisis Identidad, nada que ver con la DDC, y se hizo llamar Dusk, Hornet, Ricochet y Prodigy. Y Prodigy. ¿Qué cosa decir? La pulga. Prodigy. ¿Por qué le gusta eso? ¿Por qué estás de chistes de tío simplón, güey? Borracho. No sé, güey. No, no sé, mejor... en fiesta de 15 años. Mejor ya no voy a decir nada. Pues toma esos 4. No, sí, dilo, amigo. Sí, dilo. Me dan gracia. Esos 4 pinches puestos. Y algunos personajes con los años llegan a tomar el Prodigy y el Hornet, creo. Por ahí. Igual el Ricochet. Creo que sí. Creo que todos llegan a volver a caliente. También, si se acuerdan, durante la saga de la caída del murciélago, pues el antihéroe llamado Azrael tomó el manto de Batman Man. Tomó el tomo de Batman Man por 9 meses. A ver, Dr. Hill, tú que eres fan de Azrael. Y la cagó. También de Batman Man, sí, sin pedos. Pues bueno. Lo que es Azrael, que es... ¿Es su nombre real? Jim Paul Valley, efectivamente. Es básicamente una arma definitiva creada por una organización medieval que la es la de Orden de San Dumas. San Dumas. San Dumas. San Dumas. San Dumas. Su mamá era un gorila, creo, ¿no? Sí, básicamente. San Dumas, San Dumas. No sé cómo va la canción, güey. Está bien. Que es básicamente un como guerrero entrenado, modificado genéticamente con instintos y demás, y que cultivado y criado con magia, religión y magia tecnología. Pokémon, puto. Magia Pokémon, puto. Dentro de un útero de un gorila extraño. Qué mal pedo. Que exactamente, de una forma así bien bizarra, así como una santa inquisición. Bien bizarra. Uh-huh. Que básicamente lo crean como un arma a través de el sistema, comillas, que le da fuerza aumentada, reflejos aumentados, habilidades de combate, toda una serie de cosas, ¿no? Que cuando se suceden los eventos en la caída del murciélago, que es cuando le quiebran la espalda a Batman Man, el buen Bane, se tiene que retirar, pero Ciudad Gótica no puede estar sin un Batman Man. Entonces, Batman Man. Entonces Batman Man le solicita a Jim Paul Valley. ¿Por qué le solicita a Jim Paul Valley Graf? ¿Por qué se le ocurrió a ese güey? Iba pasando por ahí por la calle. Lo había conocido hace poco tiempo. Debía tener como 2 años, yo creo que lo había conocido. Creyó que era una buena opción. Y también lo que ustedes pensarían en ese entonces es: Nightwing, pendejo, ¿dónde estaba Nightwing? Sí, ¿no? Estaban peleados. Estaba en la época en la que Dick era más parte de los Titanes que de Batman. Entonces, pues sí, ya después de estos eventos en los que se reúnen y todo y tienen que pelear con Jim Paul, pues ya vuelve Nightwing como que a ser más del reparto general de la familia de Batman, sí, sí. Y salirse de los Titanes. Por eso, o sea, de alguna manera, según Bruce, quería, pues... Revolucionar. Más quería bien quería castigar, mantener quería... la independencia de Dick, Nightwing. ¿No? O sea, se sentía que Nightwing ya no quería nada con él. A ver. Córtalas, mi chavo. Pero... Después de esa saga, Batman como que nada más aguantó 1 mes, aún me duele la espalda, y dejó 3 meses a Dick Grayson como nuevo Batman. Sí, a huevo. Que después de todos modos volvió a ser el nuevo Batman otra vez. Sí, con traje negro. No, pero yo hablo de Dick Grayson, que volvió después de la saga de Batman Rip. Ajá, regresó de Batman, Rip. Batman Rip. Y hubo un Battle for the Cold, donde Tim Drake trajo un traje de Batman. Jason Todd tuvo un traje de Batman, sí. Nightwing tuvo un traje de Batman. Y dos caras. Dos caras tuvo un traje de Batman. A huevo. Batman tuvo un traje de Batman. Batman tuvo un traje de Batman. Y no me acuerdo quiénes pinches más. Hasta un clon de Damian Wayne también tuvo un traje de Batman, creo. Alfred ha sido Batman. Alfred ha sido Batman. Si te puedes a pensar en la serie del 66, varias veces se vistió de Batman. En Batman de series animadas se disfrazó también. Ah, tienes toda la razón. Así es. También. También. A huevo. Es más, creo que hasta en Beware the Batman lo hizo. Ya fueron mamadas porque nadie quiso ver esa pinche serie. Güey, insisto, ya lo había dicho antes de que empezamos a grabar, pero todo el mundo ha sido Batman y todo el mundo ha sido Capitán América. James Gordon ha sido Batman. En la, ¿cómo se llamaba? Heavy se llamó la serie de Greg Capullo y Scott Snyder, en la cual pues Batman se muere después de Dead in the Family, creo. Ajá. Y entonces pues decide una organización, la Powers, o la del güey que se fusiona con Batman en Batman del futuro, ellos hacen la armadura del nuevo Batman, que parece conejo. ¿Te acuerdas que tenía esos piquitos cagados? El traje de Gordon así sin el traje no estaba tan fuerte. O sea, lo veías, un Batman, pero sin capa ni nada, y una pistola. Está bien. Lo que también me gustó, el pinche peinado de redneck que le pusieron a Gordon. ¿Por qué Gordon se hacía chavo? Pues no, es una buena pregunta, ¿eh? No, se cortaba el bigote. Se y ya se veía bigote, bien chavo. Y se puso un corte militar que le mama el pinche Greg Capullo, güey. Me caga esos peinados. Que también el que le hizo a Joker en Esquera también me cagó horrible. Pero fuera de eso, en general el dibujo de Capullo. Si yo me quito la barba, me veo más pinche joven. Yo también. Sí, bueno, pero ya el Gordon, que es un pinche ruquito. Bueno, comillas, ruquito y... Pero desde no mames, ni Just For Men, amigo. No, desde New 52 ya ves que lo habían rejuvenecido, porque ya no era canoso, ya era todo de nuevo pelirrojo. Todo pelirrojo, como se veía normalmente en las historias de Legends of the Dark Knight en los 90s. Así, más jovencito, entonces como que, pues, podría funcionar. Pero, y no estuvo mala la historia, pero regresó Batman y chinga su madre todos, ¿no? O sea, llegó Batman, haz despacio, güey, porque es una con mamada. A huevo. Que fue ya la otra vez el Jim Paul Valley le hizo pedo y mira qué le pasó. Ya en ¿Jim Paul Valley está muerto? Creo que sí. Creo ya revivió. Ahorita la Rael es un morenazo de fuego. Sí, creo que sí, valió pito después de varias historias. Al final de su serie de Rael en los 90s, que debe haber tenido por los 2000s. Pero ahorita ya revivió, ¿no? Algo así. Según yo, todavía sigue vivo. Bueno, ahorita en la nueva versión de Reborn. Y bueno, otro personaje sería cuando. Matt Murdock se retira, que todo el mundo sabía su identidad secreta y ya dijo, ya, pues a la verga. A la verga. Quien tomó el manto de Daredevil fue, curiosamente, el Black Panther. Fue la saga después de Shadowland, en la que como que el pendejo quería como que ir al mundo, creo que se fue a no sé dónde chingados, creo que a California. O sea, fue a buscarse a sí mismo después de que lo había poseído un demonio. Ajá, sí, el Matt Murdock. Entonces, como Hell Kitchen ocupaba un güey que lo protegiera, pues ya sabes, el rey de África dijo, pues yo lo protejo, güey, pues no tengo nada que hacer, solo soy el rey de África. Tengo tiempo libre. Tengo tiempo libre, putos, o sea, no tengo que dirigir un país o cosas así, ¿no? Es que le había dejado el puesto a su hermana. No, sí, por eso, entonces se fue, entonces su carnal dijo, pues me vuelvo la Pantera Negra, ¿no? Entonces ahí ves a su carnal, la que se vuelve Black Panther. ¡Oh, por Dios, le salieron chichis a la Pantera Negra! Se vuelve, y Black Panther se vuelve Daredevil. ¿Y Pancho Pantera? Pancho Pantera Negra. Que durante... Es un Pancho Pantera acá con una boinita revolucionaria. Yo, motherfucker. Pancho Pantera Negra es el cerdotado, güey. ¿Ya lo dijeron? Sí, güey. Cuando cuando salió Pantera Negra, el cerdotado. Al internet. Sacó un. Obviamente, un cómic donde sale el vestido de Black Panther. Y detiene al malandro y dice, hermano, no mames, güey, otra vez con tus mamadas de que como estás de moda Black Panther. No soy Black Panther, soy Pancho Pantera Negra. Sí, es cierto, qué Pero bueno, que durante un tiempo se especuló. El cerdotado cambió porque a Pancho Pantera Negra. Ah, el cerdotado cambió cada que hay una película nueva, Que, Y es que se especuló que Tormenta podría ser la nueva Black Panther, ¿no? Porque en un momento dijeron, ¡ay, quién va a ser la nueva Black Panther, ¿no? Y como en ese momento estaba casado con ella, el pinche T'Challa, güey. Lo que pasa es que también durante esa época fue cuando se perdieron algunos de los cuatro fantásticos, ¿no? Y estos dos pendejos reemplazaron a Richard y a Sue. ¿Te acuerdas? Que también fue... Y pero pues como la vieron chichona y todo, dijeron, no, pues ha de ser Tormenta, pero no fue la hermana, ¿no? Sí, y pues bueno, también ahí hablando de eso mismo, Iron Fist también fue Daredevil. Iron Fist fue Daredevil. Durante una época en la que lo encarcelaron, que hasta se fue con él el Punisher, en la época de... Ay, no me acuerdo si fue el que siguió, pero tuvo que ver con Ed Brubaker. Uh-huh. Y lo dejaron en la cárcel. Y para que todo el mundo empezara a creer que realmente Daredevil no era Matt Murdock, pues Matt le pidió a Iron Fist que anduviera por las calles de Hell's Kitchen con traje de Daredevil. Y por ahí también hubo otro chavo igual negro. Otro chavo negro que salió de la iniciativa Avengers, que se hacía llamar Power Man también. Porque... fue así como entrenado por el Luke Cage. Y Amadeus Show que toma los poderes de Hulk y se vuelve el nuevo Hulk. El Totally, Totally Awesome. ¿Qué era? ¿El Toy Maker? No, Amadeus Show era el... ¿Pero tenía nombre? No, no, era... No, era... Amadeus. Siempre ha sido Amadeus. Y es como la séptima mente más prodigiosa del universo Marvel o algo así, no sé. Ajá, es una de las menos llamativas, pero pues siempre le caía bien Hulk. Ajá. Por una u otra razón, y ya logra conseguir los poderes después de que lo mata Hawkeye, ¿no? Ajá. Bueno, de que Hawkeye mata a Hulk al principal. Y ya como que dice, yo voy a seguir el legado de Hulk. ¿Cuál pinche legado, güey? Volverme mamado verde y desmadroso. Pero pues este era chinito y era cool y listo y bla, bla, bla, ¿no? Ajá. También está... Bueno, tenemos a Ludinis para irle sacando aquí. Rami Salazar Patiño nos dice, saludos sagas, pues el mayor ejemplo, Henry Hank Pym, que ha tenido múltiples problemas de personalidad y pues hay sus múltiples alter egos, ¿no? Sí, Yellow Jacket, y Yellow Jacket después lo toma una villana, ajá, y vuelve Yellow Jacket. Y luego Wasp también se vuelve Yellow Jacket. Y Ant-Man se vuelve Wasp después de la muerte de Wasp. Sí. ¿En qué se murió? ¿No fue en Fear Itself? Fear Itself, se murió, ¿sí? En Fear Itself, creo que sí, güey. Yo estoy atinando. Ajá, algo así, no sé, se murió en una pinche saga, no me acuerdo, güey. Y también se vuelve Goliath. Ajá. Ah, ¿sabes quién también fue Goliath? Ajá. Hawkeye. Ah, Simón, sí, Hawkeye sí fue Goliath. Durante, sí, es cierto. Y fue el Goliath durante la guerra Chris Krull. Sí, que se trauma porque un día se da cuenta de que se le pueden acabar las flechas del arco. Se trauma y pide partículas Pym a Hank Pym. Oye, préstame unos poderes, ¿no? Sí, pare, no hay pedo. ¿Qué quieres? ¿El overol de bolsitas o las partículas Pym? ¡No mames, güey! Se veía horrible, traía un pinche escote que le cubría nada más como que del pezón para arriba. Ay, chale. Y dejaba toda la panza enseñando y después unos pantalones naquísimos. ¡No mames! Sí, ¡qué pinche diseño más culero! Y también ya ves que después de la película de Ant-Man, la primera, pues ya sabes, ¿no? Vamos a inventar una hija. Y la hija, que también se llama Hope Van Damme. Porque era hija de Jean-Claude Van Damme. Sí, claro, exactamente. Y pateaba palmeras. Y pateaba palmeras, obtuvo, también se volvió Wasp. Ajá. Sí. Y también se volvió Giant Man. Y Goliath. Y. Estature creo que también. No, Estature es la hija, pero creo que también. No, Estature solo hay una. Ajá, esta sí te lo puedo asegurar. Estature solo hay una. Pero Scotland toma el manto de Ant-Man. Ese es igual. Ajá. Sí. Chingón. Nos dice también la corrida de Batman. No, pues sí, su corrida de Batman, Dick Grayson con el Robin. Damian Wayne. Corrida de Batman es el Damian Wayne. Por eso, Damian Wayne. Me ha encantado mostrando que Dick será el heredero del manto eventualmente. Dice quién, un saludo del saga que llevará por el camino de la esperanza mientras cantando la canción de los héroes. Y no dice quién, así que pues no sé. ¿Quién va a ir cantando? Pues quién sabe, güey. No dice. Chingón. Yo me voy riendo. Va. Marcos Martínez dice: otra vez, carajo. Quiero mi saludo del supremo Dr. Hill. A huevo, saludinis. Para acá el Hillbot Prime. Pues creo que de los que más me gustan son los batimucosos Robins, que pues siempre cambian el manto por otra identidad. Pero mi favorito es Nightwing. Best waifu y ya. Chingón. Ernesto Poblete nos dice: me anoto con Nightwing y con un pedo que todavía no entiendo. ¿Best waifu? ¿Eh? ¿Eso dijo? ¿Yo qué? Best waifu. Pues si él le parece su waifu el Nightwing. Pero pues sería juzgando. Pues juzgando, güey, pero pues, él lo quiere ver como Nightwing. Crossbender, no sé. Crossbender. Juzgando. Curiosamente en el cómic de Smallville Season 11, cuando por fin sale Batman, porque pues ya no es serie de tele, Nightwing hiciera morra. Mire usted. Ah, mira. Ernesto Poblete nos dice: me anoto con Nightwing y con un pedo que todavía no entiendo y que tal vez ustedes me expliquen. No creo. Lo de Black Manta y que también es llamado Devil Ray, como salió en la JL Anime. ¿Eh? ¿Qué? ¿No será de la Justice League Action? No sé, yo dije ahí. Yo solo conozco un Black Manta y es negro. ¿Negro? Yo, motherfucker. Yo, motherfucker. Pues. Te la debemos, compadre. Esta vez sí te la debemos. Porque no tengo idea de qué es. No, pero ya ves que el Speedy se vuelve Red Arrow y se vuelve Arsenal. Sí, pero primero es Arsenal y después Red Arrow. Red Arrow, ajá. Y el Aqualad se vuelve, no sé, Black Manta Jr. Realmente nunca le pusieron nombre. Solo no, era, solamente era por su nombre. Por su nombre el hijo del jefe. Chica su madre. Super chicas. O sea, si te pones a pensar en la continuidad post-crisis de DC, la primer super chica creo que fue... Matrix, ajá. Entonces, sí que el ladito del espacio. Los otros personajes que después tomaron el título de Super Chica, pues son como que adoptan el manto, ¿no? Porque también después estuvo durante las primeras sagas de Superman Batman. Yo me acuerdo que había una chica de un universo de bolsillo llamada Cyril, que traía un muy bonito traje, que enseñaba bastante de Super Chica. Ah, sí, es cierto. Que traía un traje negro. Nada más que era, y que enseñaba toda la pierna, ¿no? Sí. Que venía de Kandor, ¿no? No, venía de un universo de bolsillo. Según esta, era hija de Lois y de Clark. Ah, ya. En un universo de bolsillo creado por un mamo del tiempo. No me acuerdo quién. Y después ya llega Kara Sorel, que ya sería prácticamente la tercera o cuarta super chica oficialmente, pero pues que todos sabemos que originalmente siempre fue la primera. Chinga su madre. ¿El hijo de Superman actual aún sigue en continuidad, el Jonathan? Sí. Jonathan Kent. ¿Sí? ¿No? Sí. Ah, qué buen pedo. Que tuvo su saga de los super hijos y que creo que pues, técnicamente es Superboy. Uh-huh. No sé si Connor está vivo. Sí, ahora sí está vivo Connor Kent. Creo que sí. Ajá, sí, porque lo habían matado a Connor Kent en el desmadre de Crisis Infinita y quedó muerto durante un buen rato y luego en New 52 se volvió de nuevo, ya sabes, reinició, sigue siendo un experimento de Cadmus junto a los Gen 13. Ajá. Más o menos otro que tomó el título de Superman, bueno, más o menos el título de Superman fue Mon-El durante la época en la que Dick Grayson era Batman. Mon-El, que es otra raza parecida a los kryptonianos, pues se puso un traje con los colores invertidos de Superman, porque en ese entonces Superman estaba en la saga del nuevo Krypton, y se ha ido al nuevo Krypton a chingar a su madre, entonces pues dejó a este otro pendejo, que tiene como compensación que él, su debilidad es el plomo. Ajá. Suena casi estúpido como suena. Entonces, sí, porque a él sí los balazos le partían la madre. Le partían la madre, entonces dices, puta, qué pinche Superman más naco. O tienes todos los poderes de Superman, pero te pega un balazo y ya valiste madres. Bueno, en realidad es un defecto precrisis, no estoy seguro si lo tenía en ese entonces, pero pues, sí, siempre me sonó pendejo, y sí. Más que traía los colores al revés de Superman. Hicimos un podcast sobre esa versión de la Liga de la Justicia cuando los podcasts duraban media hora. Ajá. ¿Y ahora cuánto duran? En la primera temporada. Un chinguero. ¿Cuánto llevamos? Llevamos, ya casi terminamos, yo creo. 10 minutos más ya. Ajá. Porque todos queremos ir a hacer la meme, ¿verdad, mamadazos? Otro personaje que también tomó un manto fue X-23. ¿Qué tal? Ajá, X-23 tomó el manto de Wolverine después de la muerte de Wolverine, cuando pues queda atrapado en Adamantium, el Wolverine. Y que ya se escapó, ¿no? Ya se escapó, como no sé, no lo he leído. Pero bueno, actualmente todavía sigue siendo Wolverine esta X-23. Y también, bueno, como ya habíamos dicho, el Daken. Había tomado el manto de Wolverine cuando eran los Dark Avengers. Casi todos pues se estuvieron usurpando nombres durante esa época. O sea que él hizo. Técnicamente, después de pensar, McGargan era el Hombre Araña. Ajá. Sí, o sea, sí. En esa época. Sí. Sí, era presentado como Spider-Man. Ajá. Traje negro. Y estaba Daken, como dices, de Wolverine. Ajá, y Moonstone era la Miss Marvel. Ah, sí, cierto. Estaba Bullseye como Hawkeye. Ajá. Ah, también. Ajá. Es cierto. Ese sí fue una robada de nombres. Ajá. Corona. Y ya los otros, bueno, el Norman Osborn, que estaba de Iron Patriot, que era Iron como Man. Similar a Iron Man. Y ya los otros eran Hades, ese sí no tomó la de nadie, solo llenaba el hueco de Thor y el Sentry, que pues, a nadie le importaba su existencia, pero pues ahí estaba con él, ¿no? Era Superman. Ajá. También no olvidemos que Kane, uno de los primeros clones del Hombre Araña, después de la saga de la Spider Island, perdió todo ese desmadre que tenía en la cara y en el cuerpo, que lo hacía ver como una porquería humana. Qué mal pedo. Y toma el manto de la Araña Escarlata. Ajá. ¿Qué para esto? Ben Reilly, que era la Araña Escarlata en los 90s, tomó el manto de Spider-Man. En su momento en los 90s, sí. Ajá. En una saga que se llamó Return of Spider-Man, porque según Spider-Man, Peter había perdido sus poderes. Exactamente, que es el Spider-Man que sale en Amalgam y en DC versus Marvel. Ajá, que es Ben Reilly. 95, 97, algo así. Ya esa era una película de... esa era una pelea de clones que se peleaba con el Superboy. Uh-huh. Y los dos decían, no, pues es que la neta yo soy un clon Superman. ¡No mames, yo soy un clon del Hombre Araña! ¡Chócala! ¡Clones for the win! Si hacemos el amalgam, ¿qué será? Sotoma, clon, clon. ¡Oh, no mames! ¡Qué mal! ¡Ah, huevo! O sea, se vuelve un hundito, güey. ¡Ah, huevo! Es una masa de células. ¡Ah, huevo! El dito que toma la personalidad de... También... ¿Sabes quién también se hizo? Hubo un grupo de Scarlet Spiders, ¿te acuerdas? Tres güeyes que usaban el traje de Iron Spider durante el Avengers Initiative. Ah, se hicieron llamar los Arañas Escarlatas. Y luego se murieron. Sí, pues el personaje terciario, pues como que hasta crees que sobrevivía. Ah, es que un chingo de pinches superhéroes con poderes arañas. Ya, a la verga. A la verga. Julia Carpenter, que originalmente se hizo también llamar Spider-Woman durante una temporada que se había desaparecido Jessica Drew. Ajá, que Jessica Drew no estaba. Hasta fue una temporada parte del reparto de Iron Man. Ajá. Convirtió después en Madame Web. En Madame Web, y quien toma el manto de... Madame Web. No, de este, ¿cómo se llama? De Spider-Girl era Anya Corazón, que se llamaba Araña porque mataron a Frankie. ¿Era Tarántula ella? No, era Araña. Araña. Ah, sí, Araña. Ajá. Heart of Spider, no me acuerdo que ponían en el subtítulo. Era una... Ajá. Y ya ves que se había muerto Frankie... No, ¿cómo se llama? La segunda Spider-Girl. Que había obtenido sus poderes por un ritual mágico. Y y como la mata Kraven, ya ahora se vuelve... Como una especie de homenaje a... O sea, se llama Spider-Girl, pero aparte de su traje es homenaje a Julian Carpenter, que fue el traje su... negro. Ajá, que fue su maestra, que la enseñó a cómo ser una superheroína, ¿no? Ahorita me acordé de otro... Y actualmente es la que sigue viva. Hablando de arañas y que se caen de la pared, pues en el universo Ultimate, Kitty Pryde algún tiempo fue... ¿O no era en otro universo que Kitty Pryde había sido una Spider-Girl o algo así? Sí. También fue, ¿no? Spider-Woman, ¿no? Pero... Ajá, qué pena. Porque en Ultimate había un Spider-Woman que era un clon de Peter, que era morra. Ajá. Pero también algún tiempo fue novia de Peter, Kitty, y se hizo llamar Spider-Girl, ¿no? Algo así, porque como estaban saliendo, estaban dating, entonces pues ya de... Vamos a combinar y que nuestros trajes sean parecidos. Ay, sí. Bueno, durante un número, Kitty Pryde en el universo 616 era Star-Lord. Porque finge su muerte Star-Lord. No es cierto, porque a Star-Lord se lo llevaron para gobernar el planeta de donde Spartax. Es Spartax, porque habían ya encarcelado a su papá. Y dura un número, pues supone que fueron varias semanas donde Kitty usaba la máscara y el traje de Star-Lord. Y nadie lo veía y decía, oye Star-Lord, como que te pusiste sabroso. Así, a huevo. Ah, ese es Miles Morales, pero es de un futuro alterno. No mames, qué verga está su traje. Apenas el cómic va a salir. Ajá, Miles Morales se va a volver Dark. Ajá, de los cómics de Champions, que de Champions es esta como versión Young Avengers actual, donde está el Amadeus Show, donde está la Miss Marvel, el Miles Morales. Estaba antes el Cíclope, creo que ahorita ya no. Está la hija de Vision, que se llama Vivi. ¿Por qué no eres una superheroína normal? ¡Qué mal pedo! Estaba el chavito que era Nova, porque ya ves que también el Nova original se pierde en una misión. De repente había como tres Novas. Se pierde en una misión y el casco lo tiene su hijo y se vuelve Nova. Y ahorita perdió sus poderes, no sé por qué. ¿Por qué yo no leo Champions? Salía el Chapulín Colorado. Salía la morra esa. Que creó el... De Red Lacus. Que creó el Humberto Ramos, ¿no? Ajá. De hecho, esa todavía sale, creo. Bueno, y salía todo ese comentario del Miles Morales porque Oscar Collins publicó esa imagen de Miles Morales. Ajá. Saludines. Bueno, pero es eso. Y esta es como, ya sabes, una versión futurista o de otro mundo. Alguna pendejada así, güey. No sé, no leo Champions, güey. Pues léelos, amigo. Ahorita me estaba acordando de versiones futuristas y con esa imagen cuando salió cómic de Earth-X, que era el Kingdom Come de Marvel. También ahí había unos cambios curiosos. Por ejemplo, ahora que me acuerdo, pues May Parker, que era la hija de Peter, pues algún tiempo fue Spider-Girl. En ese universo se vuelve Venom. Uh-huh. Y de hecho, también en ese universo, Daredevil se vuelve el nuevo Ghost Rider. De hecho, ahora que me acuerdo. De hecho, también había como tres Ghost Riders diferentes. O sea, Johnny Blaze, el actual, ¿cómo se llama? Era Danny... Es Danny Cage. Daniel Cage. Johnny Blaze. Y el nuevo es mexicanote, ¿no? Ah, sí, es... Javier Rompeculos. A la madre. Javier. Sí, no, lo más pinche común, ¿no? Juan Pedro Estrada Hernández, ¿no? José Hernández Hernández. Ah, no, es Alejandra Jones. No. Pero esa es otra. Que no tenía. Bueno, es otro Ghost Roberto Rider. Reyes. Roberto Reyes. Ese sí. Roberto Reyes. Me gusta el concepto porque Robert cambiaron Kings. La moto por el coche. No sabía que había ya una Ghost Rider. No. Una gasta Raidar. ¿Sabes que nos hace falta y bien pendejos, güey? Ah, no, pues no, sí. Yo no, las linternas verdes, güey. Alejandra Jones. Pues es que, ajá, es que es más manto, claro que sí. ¿Cómo dices? Por así que John Stewart fue de los primeros reemplazos de Hal Jordan. De Hal Jordan. También estuvo Guy Gardner, que también ha sido linterna verde. Y ahorita Lobo, que por alguna razón ahorita es un linterna verde. Ajá, y Carl Reiner. Y aparte, Guy Gardner, cuando ya no tenía el anillo durante una época culera de los 90, se volvió este héroe llamado Warrior, porque pues no, le quitan los poderes a Guy Gardner y después descubre que él venía de una raza también extraterrestre, ¿no? Que era mitad humano, mitad raza extraterrestre, y podía cambiar su brazo a una pistola, ¿no? Algo así. ¡Qué cabrón! Ajá. Y todo eso pues ya queda en el pasado, en alguna de las crisis, ya eso no existe, y ya ahorita literalmente todos ellos son linternas verdes. Pero bueno, el Carl Reiner, en este desmadre de Black Snake y Brightness Day, se volvió linterna de todos los colores. Ha sido linterna azul y linterna blanco. Y como dices, ahorita Lobo le dieron un anillo de linterna verde. Y pateó un gatito. Qué mal pedo. ¿Cómo chingados le dan un anillo a Lobo? Pero bueno, lo que hacen con tal luego de vender cómics rápidos. Ahí voy a defender un poco a las compañías de cómics. Que es lo que luego me ando peleando ahí en el Facebook. Así como de, güey, o sea, seamos sinceros, ¿no? Las compañías de cómics y Marvel y DC, eso en general, más bien dicho, Marvel y DC, en su línea normal, en su línea superheroica, no Vértigo, no todas otras cosas, no Marvel Knights y esas cosas, ¿cómo se llama? Siempre ha escrito para... ¿Mamadas? Pues para morros de entre 9, 8, 9 años a 15. Entonces son historias pues sencillonas que puede comprender un morro como un adolescente. Y sí, güey, somos adultos ñoños mecos que nos gusta seguir leyendo esas historias, pero pues hay que entender que no son escritas para adultos, güey. O sea, si tú quieres una historia que para aguantar. O sea, dices que no soy el target, pero soy la persona más importante de este universo. Exactamente. Entonces, sí, muchos se están quejando de, "Ah, es que escriben puras mamadas." Güey, siempre han escrito puras mamadas. Siempre, güey, siempre, nomás que antes eras morro o adolescente, y pues te latían, güey, porque tú eras el target. Y ahorita no, quieres leer algo más serio, güey, pues ahí está Vértigo, ahí están otros miles de editoriales, con temáticas más fuertes, Dark Horse o Heavy Metal, güey, o lo que tú quieras, o Marvel Knights, que donde podías leer a Punisher, no, la línea Max, Max, perdón, Marvel era Max, que era donde podías leer a Punisher y verlos realmente descuartizar gente. Para arrancarnos la verga a los güeyes. Ajá, entonces, pues güey, pues es eso, ¿no? Entonces sí, es una mamada que digan, ah, ahorita le dimos un anillo a Lobo. Sí, güey, está cagado, pero pues el target es un morro, ¿no? No somos nosotros, lastimosamente. Ya no soy el target, ya crecí, estoy viejo. Qué pitera. A Superman también le dieron un anillo de linterna verde. A Superman le dieron 10 anillos de linterna verde en 1 millón. En 1 millón, no, 2 tenía. No, tenía uno en cada dedo. Tenía uno en cada dedo, Tenía uno en cada dedo. Yo también me acuerdo. Sí, güey. Estaba partiendo madres. Cuando salió porque se había dormido un chico de tiempo en el sol. Sí. Que es prácticamente secuela de All Star Superman. La historia. Está bien, verga. Sí. Está bien, chingón. Tenemos algunos saludines más. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice: Wolverine siendo el Capitán Canadá en Super Hero Squad. Digo, es una referencia, ¿no? Sí. Yo no vi Super Hero Squad, no, pero va. Y un capítulo en una ocasión me reí de dos chistes y nunca jamás lo volví. Sí, no, pues va, gracias. Yo no me acordaba de Super Hero Squad. No, ni yo. ¿Qué es Super Hero Squad? Ah, la serie para niños. Ay, chiquitas, es que de las figuritas chaquitas. Cagadas. Chaquetitas. Es que tú no eres un niño, güey. Sí, yo sé. Josué David nos dice: como siempre, yo solo quiero un saludo de Doctor Gil Nuevo. Saludini, saludini, Silver saludini. Prime. Yes. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: saludos, qué pinches proactivos. Supongo que porque estamos grabando otro podcast. Siempre grabamos dos podcasts en un fin de semana y luego descansamos el otro. Bueno, vale, pito. Sí. Está cabrón. Sí. Pues más madrazos. Ya, yo creo que ya acabamos. Pues sí, yo supongo que hay un chingo más. Porque, por ejemplo, Hop Goblin ha habido un chinguero. Ajá. Venom, pues ya los dijimos en el programa de Venom. Duendes Verdes igual. Duendes Verdes, pues Norman. Ha habido cuatro, creo. Ajá, entonces. O cinco. Ajá. Es Norman, el psicólogo de Harry. Harry y Norman Jr. Ajá. Mínimo. Sí. Deben de haber más por ahí. Sí, no, sí. No olviden que también Rachel Summers también se hizo llamar Fénix una temporada, igual que Jean Grey. Ah, sí. Entonces. Sí. En algún momento este X-Men nuevo que estaba interesante, que era Chino Zorn, resultó que era Magneto. Ah, sí. Pero después sí estaba, sí había un Zorn, que creo que ya nunca lo volvió a usar, pero por ahí andaba. Usaron para la saga de X-Men que siguió, que fue lo primero que publicó Editorial Televisa. ¿Javier sigue muerto? No, ya está. Creo que revivió. Ajá, creo que acaba de revivir. Ah, pues sabes quién, qué otros personajes de Hombres X tomaron otro manto. Cyclops, Emma Frost, Magic y Peter Rasputin. Falta uno, ¿no? Creo que eran cinco, ¿no? Y Namor, que se volvieron Fénix. Y después se los chingó el pinche Cíclope. Bueno, no se los chingó a todos porque al Peter se los chingó Spider-Man. Pero sí. Cíclope se quedó como Fénix. En el universo Ultimate, Wolverine era Cable. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Acuerdo. Ya estamos roscándole mucho. Sí, pero órale. Ya, eso es todo. Entonces, en Sad Podcast, no olviden que pues, estamos en todas las redes sociales. Estamos en el YouTube, como Saga Podcast, en Facebook, en Twitter. Pueden escribirnos a nuestro correo saga.cucamon@gmail.com, nada más para a ver si el mailing se vuelve trending entre los millennials. No olviden que en iTunes... ¿Jane Foster fue Thor? Sí. Jane Foster fue Thor. ¿Aún eso? No, ya se murió. Y Volstagg también ha sido Thor. Después de que se murió Jane Foster. Y no olviden también que nos pueden dejar 5 estrellas ahí en la recomendación de iTunes. Aunque no les guste el podcast, pónganle 5, van a ver cómo ayuda. No olviden que también pues, en la página sagapodcast.com está el botón de donación de PayPal para que ustedes puedan apoyarnos a dejar de ser pobres y comprar chelas para las grabaciones. Yo sí quiero. Pero si ustedes creen que merecemos su donación continua y les da flojera hacerlo una y otra vez cada mes, siempre pueden unirse al grupo de nuestros patroncitos. Patroncitos. ¿Quiénes son nuestros patroncitos? Nuestros patroncitos, queridos patroncitos, son Abdiel Lugo, Ernesto Poblete, Gris, Spam Viral, y Comandante, Príncipe de los Monstruos. Ya, ese es Abdiel Lugo. Soy pendejo. Y también Iván Fanel Chesar. A huevo. Que es nuestro patroncito, pero por PayPal. Nuestro nuevo patroncito paypalero. Sí, tenemos nuevos patroncitos. A huevo. Aquí también hay que recordar que todos la otra semana nos había también depositado la de su store, o sea, Ego Navarro. A huevo. Que le agradecemos el dinero. Gracias. Se nota que no somos únicos, que somos pobres, güey. A todo el mundo le sobra dinero. Vale, no pico. Mames. Somos no únicos mames. Que no podemos sacar dinero. Y nuestra patroncita que nos depositó chingo de lanas, chingo de culos. Gracias. Gris 18. Gris 18. Ajá. Que pues, se le agradece, vamos a gastarlo. Se le agradece mucho, a ver si después puedes decirte de la donación para diciembre, ¿no? Vamos a gastarlo. No tienen llenadera, putos. Vamos a gastarlo en comprar una consola y lo que sobra una puta para el Dr. Hill. Ah, güey. Sobra 20 pesos. Pues 20 pesos. Híjole, de puta, güey. No, amigo. De esas que parecen marchantas de mercado. Marchantas de sí. Pues sí, ya estamos cerca, no. Señores, cerca de poder comprar una consola aceptable. A huevo. Entonces, pues ahí apóyennos, no sean. Nosotros ya también ya estamos metiendo money, metimos nuestro bote de las groserías, cabrones, donde ahí metemos, vamos a guardar cada vez que vengamos a grabar dinero para juntar, para que a grabar dinero. También vamos a grabar, va a caer. Pero no lo digas, güey. Bueno, vamos a ahorrar dinero para también apoyarnos nosotros solos. O sea, que lo de ustedes y lo nuestro va a ser menos porque somos más pobres. Nosotros vamos a ser nuestros propios patroncitos. Vamos a ser nuestros patroncitos.